puedo creer que esto me está pasando. ¿Por qué esta enfermedad a mí? A veces pienso que Dios me escucha, pero cada día que pasa, pierdo mis esperanzas. Necesito un milagro. Desde el año 2003, más de 3,452 personas han recibido su milagro. Es tiempo de que recibas el tuyo.